11:19, seguimos a la sintonía de la mañana, abrimos ya la página de nuestra Escuela de Salud durante los próximos minutos. Hasta las 12 del mediodía vamos a hablarles sobre temas sanitarios y vamos a abrir también los teléfonos a los oyentes que lo deseen, el 46204 y el 46-2155, para que formulen sus preguntas dentro de nuestro consultorio médico con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a conversar sobre diferentes temas en la jornada de hoy. Precisamente ayer se celebraba el Día Mundial del Ictus y por ese motivo vamos a hablar dentro de la sección de noticias sanitarias. También vamos a hablar dentro de las preguntas al médico sobre la psicosis, si el alcohol puede provocar psicosis o no. Lo vamos a conocer. O locura, es lo que le llaman locura. Un alcohólico o una persona que toma alcohol se puede volver loco. A ver si es así. Y luego, en el tema de hoy, vamos a hablar de un tema más relacionado con cuestiones de autoayuda que con asuntos estrictamente sanitarios, ¿no? Sobre, se denomina el tema sobre cómo conseguir cualquier cosa. Ese es el tema tal y cual has planteado. Lo vamos a aplicar a la medicina. Eso. Vamos a ver, llevándolo al terreno médico, ¿no? Cómo se puede conseguir cualquier cosa. Bueno, pues lo vamos a hablar enseguida. Esos son los temas que has traído para hoy, ¿no? Exactamente. Y antes que nada, pues quería... como hemos hecho en muchas ocasiones, seguiremos haciéndolo porque son muchísimas las personas que me encuentro, oyentes de Radio Brique, de muchos programas y concretamente del nuestro. Y, por ejemplo, vamos a saludar a Marta, magnífica maestra, jubilada, pero que es asidua de Radio Brique. María Luisa y Ana María, vecinas cercanas aquí a Radio Brique. Y, en especial, a una persona... Una persona que la tengo para mí un ejemplo para todos los brigueños, por lo menos para mí, yo creo que es para todos los brigueños, que es don Manuel Pérez Trastoy. Me lo encuentro casi todos los días, por la mañana temprano, cuando voy a la biblioteca, y con Carmen y su familia acogedora con él y con todos. Es un ejemplo. Ahora veremos por lo que lo digo, bueno, entre otras cosas, porque para mí es el modelo a seguir y por lo que vamos a tratar ahora. Vamos a tratar ahora respecto al ictus y respecto a las condiciones en que quedan las personas que sufren un ictus. Y, por supuesto, ha recordado Manuel, recuerdo a toda la ONCE, todos los trabajadores de la ONCE, he sido médico de la ONCE durante muchos años en Ubrique, y el premio de Príncipe de Asturias a la ONCE nunca mejor dado. Y, la verdad, todos nos emocionamos cuando vimos a la niña, Lee Parley Canting, ciega, una cría que toca el piano, que tiene muchísimas facetas. Esto también lo hacía don Manuel Pérez Trastoy y otras muchas cosas, como sabemos, la papiroflexia y demás. Estos niños, la ONCE, estos niños ciegos, con una serie de limitaciones enormes, como sabemos que la vista es tan importante, y sin embargo, cómo potencian otras cualidades a las cuales nosotros muchas veces no le damos mayor importancia, que desaprovechamos y nos quejamos por pequeñas tonterías. Hombre, que la tiene no le parece tontería, pero en fin, son cosas que realmente no limitan gravemente nuestra vida y sin embargo pues nos estamos quejando continuamente. Estas personas, la ONCE, tienen una magnífica labor. Por ejemplo, hay 7.600 niños a los cuales presta ayuda aquí en España, aparte de los adultos. Y la verdad, yo le encuentro una alegría, por ejemplo, con don Manuel. Hola, don Antonio, ¿cuánto tiempo hace que no le veo? Me dice, y yo la verdad, y lo dice sabiendo lo que dice, no es que, y bueno, me lo dice a mí o a cualquier otra persona, ¿no? Y además, él lleva sus gafas porque, claro, a lo mejor le molesta muchas veces, pero otras veces se las quita y lo dice. Es decir, que no tiene complejo ninguno, es decir, que no se encuentra como unos seres que tengan una serie de limitaciones que la parte de la sociedad. Ellos son ejemplos, son estas personas ejemplos. Unos son invidentes o con problemas de la visión, otros tienen otras minusvalías, pero que son ejemplos a seguir y ejemplos ante todos nosotros. Así que, nada más, reconocer, yo creo que ahora hablaremos, cuando hablemos de listos de las minusvalías, y reconocer esta labor que hace la ONCE y todas las personas que en ella están trabajando. Ejemplo por ese espíritu de superación, ¿no? Y totalmente, y de eso vamos a hablar hoy, sobre la superación vamos a hablar hoy. Bueno, pues va a ser el tema que vamos a plantear, pero antes, como decíamos, las noticias sanitarias. Ayer se celebraba el Día Mundial del Ictus y por ese motivo 500 extremeños se sometieron a diferentes pruebas para determinar si son propensos a padecer en el futuro ictus o no, ¿verdad? Pues sí, el ictus es lo que tradicionalmente se reconoce. La da una congestión a la cabeza o la da un derrame a la cabeza. le ha dado una trombosis a la cabeza. Es todo lo mismo. Todo se reúne bajo una palabra que se llama ictus. En todos los ataques al cerebro, todos los ataques a la cabeza se le llama ictus. Nos referimos ataque en circulatorio, de la circulación, no cuando a uno le dan un palo en la cabeza, eso no es un ictus, eso es que te han dado un golpe. El ictus son problemas circulatorios donde la sangre llega a la cabeza en menor cuantía de la necesaria y provoca una destrucción de nuestras neuronas, de nuestro tejido cerebral. Ello puede ser debido a diferentes circunstancias. Hemos dicho varias veces que los vasos sanguíneos son tuberías por donde circula la sangre. Entonces, cuando un vaso sanguíneo se rompe, se produce una hemorragia y en el cerebro esa hemorragia destruye parte de nuestro cerebro y entonces esa parte afectada pues deja de funcionar. Si la parte del cerebro afectada es la que tiene como misión ver, nos quedaremos ciegos. Si tiene como misión oír, nos quedaremos sordos. Si tiene como misión mover nuestro músculo, nos quedaremos paralíticos. Y así vemos como hay personas que han tenido un derrame cerebral, una trombosis cerebral. Una trombosis se diferencia de una hemorragia en que es un coágulo, un cuajarón de sangre que atasca la tubería, atasca el vaso sanguíneo y ya no pasa. Por ejemplo, cuando hay mucho colesterol, se van formando placas, se forma un tapón y ya aquí no hay derrame de sangre, no hay rotura, como por ejemplo cuando sube la tensión. Cuando sube la tensión arterial, se puede producir un derrame, una rotura de un vaso sanguíneo que produce el ictus. Pero cuando se atasca el vaso sanguíneo, pues también deja de pasar sangre y se produce lo que se llama una trombosis o embolia, si es debido a un cuajarón que está formado en el corazón, por ejemplo, y se mete la sangre, ese cuajarón de sangre, y llega un vaso sanguíneo y lo tapona. Eso se llama embolia, porque viene de otro lado. Por eso hay muchas personas que toman Sintrón. Las personas que tienen fibrilación auricular, es decir, que el corazón no le funciona bien, sino que la aurícula le funciona muy rápida, se forman ahí, la sangre se atasca un poquito, se remansa, se forman pequeños cuajarones de sangre y eso pasan a los vasos sanguíneos. Un cuajarón de eso de sangre llega al cerebro, lo atasca y se produce un ictus. Pues entonces, las personas que padecen de corazón toman Sintrón, que es una pastillita que hace que la sangre no se cuaje, que no se formen cuajarones. Eso es tan importante el Sintrón. Y la aspirina que toman algunos, que también tiene la misma función. Pues bien, el ictus, según donde nos afecte, hemos dicho que produce una lesión u otra. Se puede quedar uno ciego, sordo, problemas, por ejemplo, al hablar, que se llama disartria, si toca la parte donde está el habla, entonces la persona se apurrea. También puede afectar una parte del cerebro que es la que no hace entender las palabras. Entonces, una persona que tiene ictus puede ser que hable, pero habla chapurreado y los demás no lo entienden. Dice que está hablando, este parece que está borracho. Hay veces que dan pequeños ictus que no afecta a la movilidad de los brazos ni de las piernas ni de la vista, pero solamente al habla. Y dice, este está borracho, este todo el día está borracho. Y es que son pequeños ictus que le está dando y no puede hablar bien. Y se apurrea y parece que está borracho. Y otras veces, como hemos dicho, afecta a la movilidad. Entonces esta pierna, esa persona, se le coge un lado del cerebro, que es frecuente, una parte porque los vasos sanguíneos en esa zona son más débiles, por ejemplo, en el lado izquierdo, si te afecta un coágulo, pues el daño se manifiesta en el lado derecho, porque se cruzan los nervios. Y entonces esta persona, pues tiene el ictus y va con parálisis o disminución de la movilidad del brazo y de la pierna del mismo lado. Y las vemos por la calle, que van arrastrando la pierna y con el brazo encogido, un poquito. Y los vemos así, mira, da una trombosis. Y estas personas van con la masa de segador que se dice, que arrastrando la pierna afecta y con el brazo encogido. Le ha dado un ictus. Pero y a otra, hay muchas personas que se mueren. Es decir, que no quedan con secuelas, sino que se mueren. De hecho, la noticia que nos has enviado pone que la segunda causa de muerte en España es la primera entre las mujeres. Exactamente. No, perdón. La primera entre los hombres, la segunda... El ictus, un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera la función de una región del cerebro, es la segunda causa de muerte en España, la primera entre las mujeres. Es lo que... Bueno, eso según algunas estadísticas. En otra, la mujer es frecuente, pero en el hombre bastante más. El hombre es fumador. Bueno, ya la mujer le está tocando a la vez. Y entonces, uno de los factores que tiene el tabaco es que aumenta el ictus en el tabaco, ¿no? Entre los factores. Total, que el ictus es una causa enorme de mortalidad. Es de las primeras causas de mortalidad, pero es que además de invalidez. Supongamos una persona que le da un ictus, yo voy a tocar madera porque todos estamos metidos en el mismo saco, y vive en una casa con escaleras. y no hay ascensor. Esa persona que tiene, por ejemplo, un problema de movilidad de un brazo y una pierna, pues, o las dos piernas, subir una escalera, un follón, sobre todo al principio. Se convierte en una persona dependiente. Hasta que ya aprende a andar, pero hay veces que no. Y entonces es limitación. Persona que le gustaba andar, ya por los campos, hacer senderismo, lo que sea, ya otra limitación. Persona que te hacía cierto deporte, otra limitación. Es decir, y si le afecta al habla o le afecta a la vista, es decir, que el ictus, la trombosis cerebral o el derrame cerebral, como quieran llamarle, es una causa también enorme de sufrimiento debido a las invalideces que deja. En fin, no vamos a tratar este tema, solamente decir que ayer fue el Día Mundial del Ictus y que hay una serie de medidas preventivas y medidas en el momento en que está empezando el ictus. Es importantísimo detectar cuando un ictus está empezando. ¿Por qué? Porque se puede hacer mucho en ese momento. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos bien me está dando un ictus? Y diferenciarlo a lo mejor de cualquier otro tipo de enfermedad que podamos tener, no sé. Exactamente, eso es importantísimo. Porque el ictus, cuando es debido a un coágulo, como hemos dicho, normalmente es un coágulo o una hemorragia cerebral, si se coge a tiempo, podemos hacer que ese fuego que se está empezando, fuego entre comillas, poder apagarlo. ¿Cómo puedo yo detectar que me está dando un ictus? O se lo estoy observando yo a otra persona, que a lo mejor esa persona no se está dando cuenta que le está dando un ictus. Pues es muy sencillo. Hay ciertas actuaciones o ciertos signos que nos lo hacen sospechar. Uno de ellos es cuando escuchamos a una persona que, estando normal, habla, porque la conocemos, empieza a se apurrear. Empieza a, que no le salen las palabras. Y bueno, ¿qué le pasa? Parece que está borracho, como hemos dicho, o que le pasa, parece que tiene una patata en la boca, ¿qué le pasa? Y no se le entiende, ni nos entiende. Eso es un signo posible de ictus, ¿eh? Ojalá no lo sea, sea cualquier otro, pero es un signo de alarma que hay que acudir. Esto es emergencia. Y emergencia, hemos dicho, actuaciones que hay que actuar de forma inmediata. Que no es decir, voy a esperar una hora, voy a esperar hasta la una, a ver si se pone mejor. No. Estas son cosas de emergencia. ¿Y se trata dónde? En el centro de salud, de entrada. Hombre, si nos coge el hospital cercano, pues estamos porque hemos ido a una visita o algo, pero normalmente el sitio más cercano posible. Sí, en el Ubrique, en este caso, el centro de salud. Vamos al centro de salud y decimos, mire, vengo a una emergencia, en fin, que tampoco esto es una cosa vergonzosa, si aunque haya gente delante, no, que los médicos de urgencia, que es urgente, que es emergente, es una emergencia. Y cuando acude, ¿qué le pasa? Me dice que está apurreando. No sé si es que le ha dado un ataque al cerebro o otra cosa. Yo no lo sé, no soy médico, pero el médico te lo averigua. ¿Por qué? Porque hay, seguidamente hay otra exploración. ¿Cuál es? Muy sencilla. Una persona puede estar hablando más o menos normal, pero nota como hormiguilla de repente en un brazo o en una pierna. Y además hay una cosa muy curiosa. Si nosotros cogemos los brazos y los extendemos al frente paralelos al suelo, veremos que un brazo se nos cae y el otro se mantiene. Señal de que tiene menos fuerza. No tenemos fuerza para mantener simplemente el brazo extendido al frente. Eso es otra señal de que puede haber un ictus. Porque hemos perdido fuerza en un miembro, en este caso en el brazo. Si, por supuesto, si la pierna no podemos moverla bien, de repente, eso es más fácil. Pero simplemente con no poder tener extendido el brazo al frente es otro signo. Por supuesto, si hemos perdido la visión en un ojo o vemos que de repente he perdido la vista, eso puede ser un desprendimiento de retina, puede ser otro trastorno, pero puede ser un ictus. Es decir, con estas cosas o alteraciones, por ejemplo, no hemos quedado sordos de pronto. Es decir, cualquier alteración neurológica que nos llame la atención y de pronto puede ser un ictus. Depende de la parte del cerebro que te haya cogido. Entonces, ante cualquier cosa rara de esta que he dicho, pérdida de fuerza en un brazo, hormiguillas rápidas que aparece de pronto en un brazo, alteraciones en el habla, alteraciones en la visión, alteraciones en alguno de los sentidos, puede ser indicio de ictus y esto es una emergencia. Que después no lo es, después dice, no, mire usted, es que esto habrá sido de esta, bueno, pues mejor, ojalá. Pero hay que acudir rápidamente porque en el centro de salud hay medicación para que ese coágulo pueda volverse. Te lo aplican, una inyección, en fin, y si después te mandan al hospital, por si hay que ponerte un tratamiento más fuerte. Pero por lo menos el primer tratamiento te lo detectan. O si hay una tensión muy alta, en el centro de salud te dan la medicación para bajártela rápidamente. Pero tú no sabes si eso es debido a un coágulo que se ha atascado ahí, o si es debido a una hemorragia pequeña que puede ir a más por una subida de tensión. Sí. En fin, no lo sabemos. Luego, ante cualquier trastorno de este tipo, es emergencia. Pues ya saben. Hemos dicho muchas veces que al centro de salud los médicos y los enfermos se quejan de que se van por muchas tonterías. Por el 90% se va. Es que mi médico no me da número para dentro de 5 días. Es que mi médico hasta dentro de 2 días no me da número y tengo fiebre. Hombre, tontería entre comillas, pero eso no es una urgencia. Esto va a su médico de cabecera. Es que mi médico de cabecera tiene mucha gente. Vaya usted y forme el follón al director. No al que está en el mostrador, que no tiene culpa. No al médico de cabecera, al director. Y si el director no tiene culpa, porque no depende, que el director se la forme al director de distrito. Y si no, vaya usted al ayuntamiento y da queja al alcalde, que para eso no representa a todos, o a la concejal de sanidad, para eso no representa a todos, para eso se le votó, para que el alcalde vaya a quien tenga que ir y dé las quejas. En fin, síntomas estos que has señalado, rápidamente al centro de salud, porque allí pueden tratarte en primera instancia, ¿no? Para evitar que bueno, pues tenga problemas mayores. Por cierto, lo que se pierde con el ictus no se recupera, ¿no? Bueno, al principio hay una zona que es la que realmente se daña, y esa zona, la muerta, la zona que está muerta, no se recupera. Pero después hay una zona de influencia alrededor que está dañada, pero menos. Y entonces, que está inflamada, es decir, que no está muerta. Entonces, lo que hay que procurar es que esa zona que está inflamada no vaya a morirse también. Y por esto es el tratamiento, evitar que el daño quede en un principio donde está quemado, pero que no, esa quemadura no se extienda, ¿eh? El calor se expande, pero no está quemado. Vale. Entonces, esa, ahora, la zona que está muerta, muerta se queda. Lo que pasa muchas veces es que con rehabilitación, por ejemplo, ante una parálisis, pues se consigue mucho, ¿eh? Es decir, una persona que ha quedado con la pierna o el brazo afecto o alguna, pues rehabilitándolo, gimnasia que él al menos nunca ha hecho, pues dice, hay que ver lo que podía haber yo haber hecho si hubiera estado bien, y nunca lo he hecho. Y ahora que estoy limitado, hago gimnasia y estoy fenómeno. A mí me maravilla, por ejemplo, y es de destacar, y ahora lo veremos, los paralímpicos. Es decir, personas que le faltan piernas, que le faltan brazos. Y si esta persona corre los 100 metros, nada, y yo que tengo los brazos, las piernas, y estoy todo el día viendo el sofá, tumbado, tomando mi litrona, digo, esto es de admirar. Y dice, pero es que esa gente son especiales. Somos todos iguales, menos a un 2%, un tanto por ciento muy pequeño, que son privilegiados por lo que sea, de nacimiento, la mayor parte de la gente somos iguales. Lo que pasa es que desarrollamos unas cosas o no las desarrollamos. Y dice, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Pues ahora lo veremos. Ahí está el cómo conseguir cualquier cosa, ¿no? Que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo conseguir superarse, o más que superarse, superar las barreras y obstáculos que podemos tener en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida provocada, bueno, pues precisamente por problemas de salud. Pues sí, como dice bien Rocío, esto parece una charla de autoayuda. En parte sí, realmente lo que el médico muchas veces hace es consejos de autoayuda. El médico no puede estar detrás tuya si te da un ictus para llevarte los mandados. Entonces te dice cómo tú lo tienes que hacer, es para que te autoayude, pero hay que saber cómo. Es muy fácil decir, usted tiene que adelgazar. Y dice, bueno, ¿y eso cómo te comes? Bueno, no comiendo. Mejor no. Es que hay que explicar las cosas como se hacen, y además explicar de una forma factible. No me ponga usted debe comer esto, esto. Y dice, sí, pero la Plaza de Ubrique eso no la hay, eso no la hay ni en Madrid, a lo mejor, ni en el mercado. Pedimos cosas muchas veces casi imposibles. Y dice, usted tiene que adelgazar, y el médico está como un zollo de gordo. Y dice, usted, ¿por qué no hace explicar el cuento, no? Pues así. A mí me maravilla, por ejemplo, hoy precisamente, antes de venir, antes de ir a la biblioteca, y antes de venir en este caso a Radio Ubrique, pues me gusta tomar un cafelito, aunque yo me lo tomo muy temprano, pero de café al siguiente me gusta tomarlo, en fin, y es un ratito. Estaba viendo la tele esta mañana, hoy miércoles, y vi una noticia de Stevie Wonder, famoso cantante que todos conoceréis, porque el que hacía el spot publicitario Si bebes, no conduzcas, el que cantaba. Pues bien, Stevie Wonder va a sacar dos nuevos discos, ha anunciado dos nuevos discos ahora, próximamente, un hombre de 63 años y que nació ciego de nacimiento, porque no se le desarrollaron las retinas, era prematuro, nació prematuro, bueno, no quiere decir que los prematuros tengan que tener, pero en fin, en este caso nació prematuro y con este problema, es decir, que nació ciego de nacimiento. Sin embargo, vi un poco de la biografía de Stevie Wonder, un señor que, hay que ver, tiene 22 premios Grammys, es cantante, es compositor, productor discográfico, es un activista social estadounidense, tiene 10 hijos, sí que ha tenido tiempo. ¿Cuánto? De 10. ¿Tres o cuatro divorcios? Sí, sí, sí. Sí. Que ha vendido más de 100 millones de discos, en fin, que tiene tiempo. Ahí me sorprendió lo de los 10 hijos que los 100 millones de discos. Toca la batería, el bajo, las congas, el piano, la armónica, el teclado. Fijaros, es y con la limitación, que no, es la pérdida de visión, ¿no? Sin embargo, como este hombre tenía el influjo de la madre, de la familia, aunque era una familia humilde, y además en un ambiente como Estados Unidos, hace 63 años, hacia las personas de color, ¿no? La marginación que siempre quiere que no cede. Sin embargo, ha llegado a lo más alto. Dice, bueno, es que este es un hombre excepcional. Bueno, ¿es un hombre excepcional o todos podemos ser excepcionales? Excepcional si en el sentido de que hay pocos como él. Ahora, si podemos llegar a como él, pues no lo sabemos hasta que no lo intentamos. Hasta que no lo intentamos, no sabemos si podemos llegar. Pero hay sus trucos, o hay sus técnicas. Igual dice a nadar. A nadar se aprende. Nadie nace sabiendo nadar. Bicicleta se aprende. Bailar se aprende. Habrá quien tenga mayor predisposición, pero hay que en un armario. Pero en fin, pero si aprende, pues se moverá ahí y pasará, ¿no? Y bueno, vamos a ir al grano. ¿Y cómo se adquiere, cómo se puede hacer cualquier cosa? Dice, bueno, sí, hay un libro, El Secreto, que tú te lo lees y ya hace cualquier cosa. Bueno. El Secreto es, yo lo he leído, es un libro donde es de tu ayuda, donde lo que dice en El Secreto está dicho hace muchísimos años. Es decir, yo he visto otros libros de autoayuda, porque claro, nos sirve como un poco de psicología práctica. Y normalmente pone ya tú un espejo de otras personas, y entonces El Secreto te dice lo que han dicho ya mucha gente, que sí, que está muy bien. Entonces, pero hay que tener cuidado con lo que dice. Por ejemplo, dice, si tú quieres una cosa intensamente, lo consigues. Vaya, ya Jesucristo dijo hace mucho tiempo, la fe mueve montañas. Mahoma, con la fe que tenía y todo esto, consigue, y es verdad. Es decir, cuando tú quieres una cosa intensamente, la consigue, pero tiene que poner los medios. Es decir, que y a Dios rogando y con enmazalando. Es decir, hay refranes para todo. Quiere mucho que me toque la lotería, pero hasta día si de no hoy... juegas, si no juegas, es así. Es decir, que muchas veces... Entonces, querer intensamente supone que tú también pones todos los medios para conseguirlo. Y si no lo consigues, todo lo que querías, pero mejor que antes estabas. Es decir, dice, no he conseguido todo lo que quería, pero si partí de cero y en vez de 100 tengo 80, pues mira, eso te he encontrado. Es decir, que muchas veces... Entonces, vamos a ir al grano, porque el tiempo pasa que vuela. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando yo quiero algo, educar a mi hijo, que mi marido me haga más caso, o que me friegue después de comer, o que por lo menos me retire los platos, en fin, un algo, ¿no? Un algo. Pues hay sus técnicas, es decir, que tiene sus técnicas. Porque además la mujer, vamos a decirlo aquí, mi opinión, después de mi experiencia, en fin, no es que sea muy larga, pero bastante, bueno, ya tengo bastante, puede hacer del hombre lo que quiera, la gran mayor parte de las veces. Más pueden dos eso que dos carretas. Es así, eso es así. ¿Por qué? Porque la mujer no tendrá fuerza física como el hombre la gran mayor parte de las veces, porque la naturaleza es así, pero le ha dado otras cualidades. La dulzura, el cariño, el sentimentalismo, cosas que el hombre muchas veces no tiene. Y entonces, si la mujer lo sabe aplicar, pues se lo lleva a su terreno, para lo bueno y para lo malo. Entonces, concretando, ¿qué hacer? Primero, coger un papel y un lápiz. Coger un papel y un lápiz. No digo que lo cojan ahora, porque esto que estamos diciendo ahora lo pueden escuchar luego en Radio Brique, en el programa a través de Internet, que siempre están los programas en diferido. Un papel y un lápiz. ¿Y qué hacemos con ese papel y el lápiz? Pues muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es poner nuestro objetivo. Que mi marido me ayude, por ejemplo. O quiero, estoy parado y yo quiero trabajar. ¿Qué puedo hacer? Pues ya tiene el objetivo. Quiero trabajar. Ya está, mira, así de sencillo. Vale. ¿Por qué? Entre otras cosas, hay que poner que el objetivo debe ser algo posible. Que sea útil, que merezca la pena y que no perjudique a nadie. Así que una cosa que sea útil, que realmente que debe, que sea posible. Si tú ves que dices, es que esto es muy difícil, pues mira, no te intenta algo más. Entonces, trabajar, es que es muy difícil. A Dios rogando y el mazo dando. Vamos a ver, ¿tú qué eres? Albañil, petaquero. ¿En eso hay trabajo? No, eso y hay posibilidad de buque, va, si hay 40.000 que quieren entrar y saben más que yo. Mira, pues eso no es posible. Estás buscando un objetivo muy difícil. Entérate, o ve al ayuntamiento, pregunta en la asesoría, ¿cuáles son los trabajos que realmente hacen falta? Dice, bueno, es que hacen falta trabajos para los cuales yo no soy cualificado. Bueno, si tú estás parado, o hace falta inglés, al menos camarero o cualquier cosa, hace falta inglés o alemán. Bueno, vamos a ver, tú estás parado, tienes todo tiempo del mundo, el tiempo es oro. Métete en una academia, si no la puedes pagar, pide un préstamo, y si no le pide algo, tampoco vale tan caro una academia, es decir, de idioma, es decir, o por internet, como sea, y en vez de estar parado, te dedicas 18 horas diarias, tampoco va a estar las 24 horas del día, a aprender un idioma, sea por internet, te va a la biblioteca, es que no tengo dinero para internet, te va a la biblioteca, te va a Guadalinfo, que es gratis, y allí tiene. Y de todas maneras, si no, pregunta en servicios sociales, que ya te puede orientar cómo conseguirlo. Un objetivo que es útil, que es posible, que no perjudica a nadie, y una vez que ya está conseguido, escribe, ¿qué ventaja tengo yo con hacer esto? Escribe, mira, si aprendo inglés, pues a lo mejor me puedo colocar de camarero en verano, que hacen falta camareros, pero si aprendo inglés, me contratarán antes que a otros que no. Puedo irme a Inglaterra, aunque sea allí, porque a mí me han dicho que lo primero que te piden allí es saber inglés. Ya puedes ser ingeniero, puedes ser tú el mejor método del mundo, si no sabes inglés, no te contratan ni en los bares en Inglaterra. ¿Quién digo eso? O mi marido. Mira, pues a mi marido dice, oye, Juan, ¿por qué no me ayuda? Porque termino muy tarde, pero con buenas maneras, no. Hay que ver, que todo me lo deja por mérito para mí. Si le echa una regañina, pues lo que hace es cabrearse más. Dice, pues yo vengo harto de trabajar y tú no trabajas por mí. No, no, las cosas se dicen de una manera y se consigue la mayor parte de las veces. Por lo menos se intenta. Y después, una vez que ha escrito el objetivo y las ventajas, léelo todos los días, para que se te quede grabado en la mente, de tal manera que cuando... Y empezás a hacerlo, ¿eh? Empezás a hacerlo lo que te has propuesto. No decir, bueno, sí, voy a aprender inglés, pero para el año que viene, para dentro de 5 años. No, hijo, empieza desde hoy a ver cómo lo vas a hacer. Y si tú quieres que tu marido te ayude o quieres que tu niño estudie, empieza a hacerlo desde hoy. No empieces. Y léelo esto que tú has escrito varias veces al día, de tal manera de que se te grabe continuamente. Es decir, leerlo cuantas más veces mejor, porque además es muy breve, se lee en poco tiempo y eso se te va grabando en la mente poco a poco, que es lo que hacen en el ejército. Cuando tú vas a la mili, te hacen un lavado de cerebro. Cuando tú entras en una cesta, del tipo que sea, lo que te hacen, te dan mensajes continuamente. ¿Qué hace Coca-Cola? O bueno, digo Coca-Cola o cualquier empresa de la televisión. Repite mensajes con cantantes famosos, con canciones, para lavarte el cerebro. Tú aquí te estás haciendo un lavado de cerebro, pero con algo que tú quieres que te lave el cerebro. Algo que tú mismo has decidido, que te es beneficioso, que no perjudica a nadie y que es factible, que se puede hacer. No hay otro, ¿eh? Y así es como se consiguen las cosas. En fin, esto es para darle más tiempo, por supuesto, pero es para empezar. Propóngase un objetivo sencillo, por ejemplo, andar todos los días media hora o una hora, vaya al trabajo. Yo, por ejemplo, yo podía venir a Radio Brique o a la biblioteca desde la calzada donde vivo, podía venir en coche, pero no, digo, voy andando. ¿Por qué? Porque he sido 20 minutos para acá, 20 minutos para allá, son 40, por la tarde es lo mismo, ya han dado hora y media al día. Es decir, que, y quien vaya al trabajo, y si es que yo estoy en el polígono, bueno, pues mira, deja el coche un poquito antes, aparcado allí a la entrada de los medios, lo que sea, o a algún sitio, de tal manera que andes, para allá y para acá. Esa es la técnica. Anotarlo, objetivo que sea fácil, bueno, fácil, o que sea factible, que no perjudique a nadie, y lo importante es hacerlo, ¿eh? Si te lo plantea y no lo haces, pues mala cosa. Y esto para que tú escribas las 5 ventajas que tú le encuentras a lo que vas a hacer, porque si no tienes ventaja, no lo hagas, esto se te graba en la mente y empiezas a hacerlo, y hasta que coges el hábito. Una vez que coges el hábito, la costumbre, es como el que hace deporte. Una vez que coge el hábito, lo corre, ya no le cuesta trabajo. El trabajo es el trabajo, hemos dicho, el hábito se coge al cabo de 3 semanas. Normalmente, y algunos al cabo de 2 meses son más difíciles. Pero, en fin, como una cosa que tú has decidido por ti, que nadie te obliga y que es factible, que te va a ser útil, pues inténtalo. Si el que no intenta una cosa, nunca sabe si la va a conseguir. La cosa es ser perseverante, ¿no? Y bueno, pues sí, plantearse un objetivo y cumplirlo. Nadie te lo hace por ti. Tú no puedes estar esperando, estoy parado, ¿y qué? Pues mira, me pongo a ver cómo ciertas personas, a las nubes, cómo pasan, ¿no? Es decir, se jubila y se pone a ver las nubes. Oye, pues mira, hay que, si tú quieres conseguir algo, a Dios rogando con el mazo dando, siempre se ha dicho. Es decir, que lo que se dice de querer una cosa intensamente implica poner los medios para conseguirla. Porque tú no puedes decir, quiero esto mucho, sí, pero te quedas sentado a esperar a que llegue. Eso no lo va a conseguir nunca. Y además, y cuando vea la farda de vecinos cortar, por las tuyas a remojar. Si tú ves que te va a quedar parado, que esto tiene un contrato para X tiempo, dices, bueno, decime, ¿qué puede pasarme de aquí a X tiempo? Ve buscando alternativas, no espera que llegue el momento. Y la alternativa, aprender un idioma, aprender otro oficio, mejorarte en el tuyo. Un negocio, montarte un pequeño negocio que no cueste mucho dinero, a ver dónde hay un local o alguien quien te preste un local donde tú empieces a hacer algo que no hace nadie, que no hace otra persona. Son cosas a las que no puedes quedarte parado, y se consigue, Hay personas que empiezan así y se consigue. Y ya te digo, a mí las personas con ciertas minusvalías que aquí en Ubrique todos los conocemos, que han llegado y llegan a lo más alto dentro de sus posibilidades, de su ambiente, son así. Nadie le ha regalado nada. Ha sido a base de mucho esfuerzo, trabajo y sudor. Pero cuando se hace con interés, se consigue. Todo se consigue en esta vida, lo bueno y lo malo. Pues nos quedamos con ese tema que planteamos también en el día de hoy, cómo conseguir cualquier cosa en esta vida. Y antes de finalizar, las preguntas al médico. ¿El alcohol provoca psicosis? Es la pregunta que planteamos en el día de hoy dentro de esta sección. Exactamente. Uno de los problemas que tiene el alcoholismo, ya comentamos la semana pasada el problema que había con el tabaco y la impotencia, el alcohol y la impotencia, creo que también lo comentamos. Una de ellas que provoca el tabaco, el alcoholismo, sobre todo, hombre, no una vez que puedes coger una borrachera y ves cosas raras, escuchas cosas raras, sino el alcoholismo crónico, cuando ya se hace en un problema de adicción. Sabemos que, al igual que el tabaco, uno de los grandes problemas que tiene el alcohol es, no todo el mundo, pero bastantes personas que se hacen adictas. Y en España hay muchísimos alcohólicos, es decir, enfermos. Una adicción es algo que tú no puedes pasar sin ella. El alcohólico es una persona que, para mantener una actividad normal, entre comillas, necesita tomar alcohol. Esta es adicto. Y el problema que tiene el alcohol es que afecta a la mente y altera la conducta. El problema de la alteración de la conducta es uno de los graves problemas que tiene el alcoholismo, aparte de los daños que puede producir en el corazón, en el hígado y demás, en el páncreas, en fin, en nuestros órganos, pero es que además es un problema mental. El alcoholismo, por ejemplo, uno de ellos es el delirio de celos. Es típico en los alcohólicos el delirio de celos. Que alguien pasa por la calle, mira para un lado y cree que está mirando a la mujer, y se va a partir y le pega dos tortas. A menos no diga tanto, pero o le forma la bronca a la mujer, porque sospecha que le engaña, o sospecha que el otro quiere engañarlo. Eso es muy propio del alcoholismo, el delirio de celo. Pero es que hay otros. Está el delirio, bueno, como toda la psicosis, sabemos que la psicosis, que es lo que se le llama normalmente locura, es una alteración de la mente en la cual la persona ve cosas que no existen. Es decir, que todos estamos juntos y él ve a una persona, o ve objetos, o ve animales que en la realidad no existen, pero él las ve en su mente y vive en otro mundo. Pero además también los psicóticos también pueden oír voces. Oyen voces de que le dice Dios, o no, al demonio, o Pepito, o mi madre, su abuelo, su tatarabuelo, que vivió hace 200 años, y él lo está escuchando, lo está viendo. Está viviendo otra vida dentro de su mente. Y es que la ve, es que se lo cree. Es decir, que no, que el problema es un drama. Es un drama, y esto ocurre en los alcohólicos. Muchos alcohólicos llegan a tener psicosis permanente. Es decir, no puntual, que deja de beber y se le quita, que también lo hay. Cuando ya se hace a un cierto nivel, hay ciertas personas que terminan psicóticas, en lo que le llaman locos. Y es un drama. Es un drama porque la persona con la mente mal, en fin, es otra vida. La psicosis que no es provocada, en este caso, provocada por el alcohol, pero para alcohólicos. Una persona que a lo mejor se coge una borrachera de vez en cuando, no, ¿verdad? No, hombre, si tú coges una borrachera puedes ver cosas raras, pero es puntual, deja de beber, se te pasa la borrachera y se acabó. El problema es que cuando se hace ya crónico, las neuronas se destruyen, el cerebro poco a poco se va destruyendo y se hacen personas con daño permanente. Entonces, la psicosis también, por ejemplo, se da en personas que no son bebedoras. Es una enfermedad. Es decir, la psicosis hay varios tipos. Una, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un tipo de alteración mental donde la persona, fundamentalmente jóvenes, se da más en jóvenes, aunque después se prolonga, y tiene momentos de lucidez. Después, en momentos, hemos visto películas fabulosas respecto a la esquizofrenia, y en donde la persona ve cosas que le persiguen, pues medio paranoia. Sabemos que una persona paranoica es alguien que cree que le persigue todo el mundo. Este está hablando mal de mí, aquel me está mirando porque no sé qué, cualquier cosa se creen que es que le afecta a él. Todo es así. Cualquier alguien ha dejado la silla un poquito separada, se la ha separado para que me caiga y me rompa. Este le ha dicho algo, están allí hablando y están hablando de mí, le está contando cosas de mí. Es el paranoico, el que sospecha que todo lo que hacen es en contra de él. Y ya digo, y en el caso hay una esquizofrenia que además lo ve. Me están persiguiendo, mira, este viene con un cuchillo para apuñalarme, a que me estaba apuntando una pistola, y él lo está viendo. Entonces, pues, y la psicosis, pues, se reúne cosas de estas, un drama. Hay que decir que esto tiene tratamiento, ¿eh? Hay medicación, gracias a Dios, pero una medicación reciente. Es decir, que antes estas personas con psicosis o con esquizofrenia consideraban locos y estaban metidos en los manicomios. Hoy día, gracias a Dios, hacen una vida normal prácticamente. No deben dejar nunca de tomar la medicación, y con las pastillitas, pues no, estas alucinaciones y estas cosas desaparecen y se dan con menos frecuencia y hacen una vida bastante normal, como todo el mundo, sí, pero no deben dejar nunca el tratamiento. La familia o ellos deben saber que como dejen el tratamiento tienen una enfermedad que entonces pueden tener brotes, y brotes cada vez más agudos. Se nos agota el tiempo, 11:56 minutos. Una pregunta acumulada de un oyente que quiere saber que con cuántas pulsaciones debemos tener en estado de reposo si tiene algo que ver con la tensión arterial. Vamos a ver, un oyente pregunta que cuántas pulsaciones debemos de tener en estado de reposo. Sí. No había entendido yo bien la pregunta. Sí. ¿Cuántas pulsaciones que tiene en estado de reposo? Y si tiene algo que ver con la tensión arterial. Sí. Lo normal es de 60 a 80, en lo medio. Sí, puede haber un poco más, hasta 100. Hasta 100, de 60 a 100, pero en fin, normalmente alrededor de los 80, poco más, poco menos. Pero la horquilla es amplia, ¿no? Sí, a partir de 100 se considera taquicardia, es decir, que ya está por encima de la normalidad. Y por debajo de 60 se llama bradicardia. Hay personas que son muy deportistas y entonces, pues, por ejemplo, los grandes ciclistas, eso, pues tienen al menos 40 o 50 pulsaciones. Y es que tiene un corazón bastante desarrollado, y cada vez que el corazón se contrae, manda una cantidad de sangre enorme y no le hace falta tantas pulsaciones. Y por eso ellos hacen un esfuerzo y las pulsaciones no le suben tanto como a otra persona. Una persona que no hace ejercicio se pone a correr y las pulsaciones se le ponen en 120, porque el corazón no está desarrollado y necesita contraerse muchas veces para poder expulsar la cantidad de sangre. Entonces, si tenemos más pulsaciones, ¿significa que practicamos menos deporte? No. Bueno, ha hecho un esfuerzo, ha subido una escalera, ha cogido algo de peso. Las personas que hacen poco deporte tienen las pulsaciones más rápidas normalmente ante pequeños esfuerzos. Entonces, pues ya saben, hay una técnica también depende de las emociones. Hay personas que son más nerviosas y entonces su metabolismo aumenta más y el corazón tiene que contraer si tiene pulsaciones de 80, 90, cerca de 100. Y después más de 100 puede ser ya un susto o puede ser alguna enfermedad. Lo que sí hay que decir que la persona que tiene la mente relajada, es decir, que son personas tranquilas, como dijéramos, pues tienen pulsaciones más lentas porque las emociones o el enfado o el estrés diario le afecta menos. Todos sabemos que cuando nos dan un susto, el corazón late a prisa, un mecanismo de defensa. Pero hay personas que son muy asustadizas, pero hay otras personas que son más estables. Entonces, por ejemplo, en el yoga, en donde una de las principales funciones u objetivos es mantener la paz de la mente, es decir, saber aguantar el estrés de la vida, pues las pulsaciones son lentas. En el pilates, igual. El pilates, aunque se hace estiramiento, son ejercicios muy relajantes, y la respiración, cuando uno respira lentamente, baja las pulsaciones. Entonces el pilates, aparte de estirarse de los músculos y de dar una gran flexibilidad, la postura elegante que tienen todos los que hacen pilates, estirado hacia atrás, una gran flexibilidad, pues además te da una paz interior y mental, parecido al yoga, en la cual las pulsaciones son más lentas. ¿Por qué? Porque no hay tanto estrés. Las personas de pilates, las personas de yoga, normalmente en la vida no saltan tan fácilmente, porque saben, tienen la mente ya bien amueblada. Vamos a tener que hacer todas las personas, que ya digo, que estén paradas, que estén, como decíamos antes, cómo se consiguen las cosas, Pues sencillamente pueden hacer ciertas cosas que mejoran su calidad de vida. Pues así vamos a terminar con esta pregunta que nos vuelve de nuevo al tema principal que hemos tratado nosotros en el día de hoy. Despedimos la Escuela de Salud. Alcanzamos ya las 12 del mediodía. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, decir simplemente una pequeña cosa, y es que próximamente vamos a dar una charla en la Asociación de Vecinos El Sacrificio 84, que será el día 14 de noviembre, un jueves, a las 7:30 de la tarde. En la cual se van a tratar varios temas, y a la cual, según me dijo su presidente, Manuel Rubiales, están invitados todas aquellas personas de Ubrique que quieren acudir, la daré yo, en la cual hablaré de los aspectos fundamentales del Alzheimer, diagnóstico precoz, tratamiento, la diabetes, el infarto de corazón y la fibromialgia. Tal como lo hablamos aquí en Radio Ubrique, pero en fin, allí pueden hacer todas preguntas, y después pueden hacer las preguntas que quieran. Entre ellos hay pequeñas preguntas sobre por qué se produce la anemia, el sintrón, también me hicieron esas preguntas. Pues todo esto el día 14 de noviembre, jueves, a las 7:30, en la Asociación de Vecinos de Sacrificio, que está en la calle Júcar. Esto está, como le dicen, el tren, ¿no es? Sí. En la barriada, o los ríos, ¿eh? El tren, sí, en la ríos, calle, ¿no? De los ríos, sí. Los ríos. Pues ha invitado a todas aquellas personas a las 7:30 de la tarde. Se ha puesto tempranito para que no se haga muy tarde. Venga, pues hay que también esa convocatoria para el 14 de noviembre. Lo recordaremos. Ya lo recordaremos. La próxima semana. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.